Bueno, yo soy Freddy Carbonell, presidente y fundador de la Asociación Civil Proeco, Grupo Ecologista de Tucumán. Somos activistas y trabajando a favor de la casa común, que es nuestra tierra. Nosotros nacimos en Tafí Viejo, que es una localidad de Tucumán, defendiendo los árboles, y de ahí fuimos defendiendo otras cosas también, defendiéndonos de toda la megaminería que se quiere instalar. Somos creyentes de una causa por contaminación contra minera de la lumbrera, que hace en la cuenca Salidulce. Y yo trabajo en la Universidad Nacional de Tucumán. Justamente mi exposición en este foro, en este encuentro, va a ser sobre la UNT, empresa minera, y voy a hablar un poco de la contaminación que está produciendo Minera la Lumbrera en todo el sistema de la Conquija y el territorio argentino.